Bueno, para mí la preparación que tenemos aquí en la ETP es muy buena. Tenemos unos profesores bien preparados en lo que es la especialidad que ellos trabajan. Nos imparten con emoción, con dedicación, con certeza de lo que están impartiendo. Están seguros de los conocimientos de ellos y lo que quieren es transmitirnos con ese mismo objetivo, esa misma certeza, que nosotros lleguemos a tener los conocimientos o acercarnos a sus conocimientos. Bueno, nuestro comandante para todo es lo máximo. Él fue todo aquí en Cuba. Él fue el que fundó la revolución junto con otros compañeros. Participó principalmente y se enfocó aquí en la Ciénaga de Zapata. Aquí los cenagueros en el tiempo de antes teníamos muy mala situación. Por eso fue que a él le llamó tanto la atención este lugar para ayudarnos más a la evolución aquí en la Ciénaga de Zapata. Aquí en la Ciénaga de Zapata no abunda mucho lo que es el consumo de drogas. Aquí mismitico en la escuela nos dan una buena preparación acerca de eso, de las causas y los daños que puedan tener las drogas para nosotros, que somos adolescentes. Las drogas debemos consumirlas en última opción cuando tengamos una necesidad, un ejemplo, un medicamento. Aquí en nuestro país se dan a vender lo que es el cigarro, el ron y los medicamentos en la misma farmacia. Pero nosotros tenemos que tener una conciencia de los problemas que traen esas drogas en exceso. Y tenemos buena preparación sobre eso aquí.